Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arcoíris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arcoíris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arcoíris, al rescate de la Pachamama. De tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyaki Tanakas, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Acá, por el 107.5 en frecuencia modulada para la provincia cordillera, y a través de nuestro link, los quieran escuchar esta noche, ¿cierto? Todos nuestros amigos que quieran estar con nosotros. Escuchar una grata música y además también buena conversación musical. Esta noche tenemos invitados. Bueno, vamos primero que nada a saludar a nuestro productor musical, don Sebastián Herrera. ¿Cómo estás, Sebas? Buenas noches a todos. Bien, Vicente, aquí estamos. Una semana más, poniendo el aguante, como se dice. Un saludo al Cevita Miski, que está pasando por un proceso bien, bien complejo. Tiene que hacerse unos exámenes y algunas operaciones y está escuchando el programa, así que... Le mandamos todo el denguén para el Seba. El manso abrazo a mi compañero del taller. Eso. Bueno, y vamos a dedicarle este temita a tu amigo para que se motive y ramifique también nuestro link, ya, a través de nuestro Facebook. Pueden comunicarse a través de radiochile.cl, buscan Radio Puente Alto y nos pinchan y nos van a escuchar en cualquier parte. Vamos, sí, porque, ¿sabes qué, Vicente? Cuando yo lo intento compartir a través del Facebook del programa, me lo bloquea por ya. Spam. No sé por qué, pero puta... Que se metan ahí, claro, a radiochilena.cl, buscan la Radio Puente Alto y les aparece ahí el link. Eso es. Bueno, vamos entonces a escuchar a esta gran agrupación que tiene muchos años, radicada en el Ecuador. Son chilenos, pero también radicados allá. Vamos a escuchar a Altiplano con esta Bosa de los Andes. Bueno, ahí estaba la agrupación Altiplano, que nos entregaba este Bosa de los Andes. Les decía yo que teníamos invitados hoy día, una agrupación también de nuestra zona. Nos hemos dedicado a buscar algunos elementos de nuestra zona hace un tiempo atrás. Pero grato, porque hemos encontrado grandes músicos y algunos músicos que se han ido volviendo a agrupar. Así que algo bien maravilloso que está pasando por estos lados. Ojalá que siga el arte de la música, ¿no es cierto? A continuación, voy a tener que decirles que este tema fue programado, me lo pidieron que lo pudiéramos tocar hoy día, ¿ya? Y bueno, que me lo pidió en mi nieto, así que... Pero Nicanor Catari... ¿Estar escuchando Nicanor Catari? Sí, iba a estar escuchándolo, así que le vamos a dedicar esta canción que a él le encanta, porque es un eterno enamorado. Está muy enamorado mi nieto, así que por eso es que dedica esta canción. Está muy enamorado. Sí, está muy enamorado. Está enamorado de su compañera. Puta la wea. Así que se lo va a dedicar el Nicanor Catari a la... ¿Cómo se llama? A la Londra, ¿no? A la Londra. Entonces, amor sagrado con Chila Hatun. Eres mujer, lo más hermoso de la tierra. Eres eterna inspiración de mis poemas. Todo el tiempo que viví a tu lado ha convertido nuestro amor en un milagro. Quiero ser eternamente compañero de tus días, de tus noches, de tus sueños. Quiero amarte hasta que Dios lo permita. Quiero amarte cuando estemos en el cielo. Lo más sagrado, quiero decir que soy feliz junto a ti. Nadie podrá saber jamás lo que sentimos. En el libro del amor lo escribimos. Que nuestros cuerpos se marchitan en silencio, pero el amor se fortalece con el tiempo. Quiero gritar que te amo, quiero morir a tu lado. Eres mujer, lo más hermoso, lo más sagrado. Quiero decir que soy feliz junto a ti. Estamos complaciendo a Nicanor Catari, que quería esta canción, Amor Sagrado con Chilajatún. Oye, hablando de Bolivia y todos estos grupos tan famosos, vamos a tener una visita con nosotros este año. Se trata nada más y nada menos que la agrupación Aguatiñas de Bolivia, ¿ya? Y nos mandan un recadito por ahí, dice, por éxito de preventa, platea baja, ponen a disposición 50 entradas a precio de preventa en la platea baja, para que estén atentos. Es una atención muy especial para hacer de esta jornada única. Los Cicus de Aguatiña se lo merecen. Creo que no han venido nunca, es la primera vez que vienen Aguatiña, a Chile, Chile. Y bueno, así que toda la fuerza y toda la publicidad que sea necesaria, aquí los guerreros del arco iris, ahí estamos, pues. Bueno. Vamos a ir a la siguiente programación musical, ya, con una gran agrupación que también está por estos tiempos tocando. Vamos a averiguar cuándo es su presentación, pero es una agrupación que tiene bastante tiempo, estuvo un poquito disuelta, luego después se reagrupa para lanzar unos conciertos y bueno, esta noche vamos a tener la oportunidad de escucharles en esta nueva versión, de la gran agrupación Napalé con El Encuentro. La calle se me hace estrecha con la alegría que tengo sin haberlo imaginado. Cariño mío, te encuentro sin haberlo imaginado. Te las cosas más queridas, si bien nos gasto las manos, nos deja abierta la vida, si bien nos gasto las manos, deja abierta la vida. Escuchábamos a la gran agrupación Napalé, que bueno, se va a presentar ahora, tiene un concierto con Arak Pacha. ¿En cuándo es eso? Esta agrupación que, bueno, en realidad son muchas las canciones que chicos tienen, pero sin duda una de las más características que fue que musicalizaron última intervención del presidente Salvador Allende. Algo bien muy hermoso, que casi siempre los 11 de septiembre recurrimos a esta canción. Es muy hermosa. Así que, ¿lo encontraste? Mira, si no me equivoco, queda harto para el concierto, porque va a ser el 4 de diciembre. ¡Oh, queda bastante! En el aula magna del Liceo Manuel de Salas. Sí. Se va a presentar con Arac Pacha. Pero no sé, no estoy seguro si este concierto fue o va a ser. Para mí que ya fue, bueno. Porque dice 80 años de historia, 40 años de Napalé y 40 años de Arac Pacha. No, pero yo vi una ficha, lo vamos a tratar de seguir por ahí, ¿ya? Entonces ya debe quedar tiempo para el concierto. Sí. Así que ahí lo vamos a averiguar. Vale. Ya. Oye, mira, está Sergio al teléfono, ¿le podéis contestar por acá? Oh, pero está pero afanado, está pero afanado. Sí, sí. A ver, sí, por acá. A ver, parece que se le fue ya, se fue. Que llame se de fue nuevo. Sergio. Llama de nuevo, Sergio. Tienes que volver a llamar, Sergio. No llama te queda de otra. Te estamos esperando con tu bolero. Ahí te llaman. Ya. Espérate. Ahí va que... Nos comuniquemos con Sergio, pues ya vamos a hacer todo lo humanamente posible, porque quiero contarles que la línea telefónica del edificio fue cambiada, pues entonces nos quedamos sin la línea como correspondiente, pero la comunicativa, pero aquí vamos a hacer todos los esfuerzos, pero para si que Sergio tú lo escucháis, le bajo de aquí y le subo. Ya, a ver. Aló, Sergio, ¿cómo estás? Dime si lo escucháis. Sergio. Oh, se escucha muy bajo. ¿Aló, Sergio? No, se escucha bajo. Yo no lo logro escuchar. No, loco. Dile, pónetelo al oído. Dile que no hay posibilidades. Sergito. Sergito, está difícil, hermano. Tirarte al aire, bueno. Dile que programe. Ya no estamos con el teléfono que teníamos, Sergio, antes, bueno. Programa el bolero que tú vas a querer esta tarde. Programa el bolerito. Te escucho, ¿me escucháis tú? Oye, bájale un poquito la cortina. Eso. Mientras yo aquí la hago de relleno. Oye, hay varias cosas que se irán a hacer en el transcurso de este tiempo. Pero ya se acerca, bueno, mayo, todos sabemos, el mes del mar, todo lo que significa nuestro mar de Chile, ¿cierto? Tenemos que descontaminarlo, hay un montón de cosas que saber del mar. Y también saber que el próximo mes es un mes muy importante para nuestras culturas que existen todavía en nuestra patria, como son la cultura mapuche, la cultura aymara, la cultura tacameña, la cultura rapanui. Bueno, tendrán su año nuevo, así que vamos a estar ahí en contacto para saber las distintas actividades que se irán a hacer en diferentes lugares. Eso. Le vamos a pedir al Sebastián que si puede bajar un poquito de la cortina, porque estoy gritando casi ya. Eso, baje la paz todavía, eso, ahí sí, porque estaba gritando ya, se me salía el cogote. Ah. Oye, les conté que hoy día, como ha sido siempre, ya después de la vuelta a la pandemia, hemos venido con diferentes agrupaciones, ¿para qué nombrarlos? Porque han sido tantas, ¿cierto? Que vienen a visitarnos con su música, ya, como ahora se ha podido, después que ya no hay tanta pandemia, porque igual hay resfriado y hay un montón de cosas que hay que cuidarse, y hay que cuidar mucho a los bebés, porque hay un brote fuerte, sincicial, que hay que protegerlo. En realidad hay que protegerse todos nosotros, pero obviamente los niños, porque está colapsado los consultorios y los hospitales, o en este caso el Hospital Sotero del Río o el Hospital Infantil. Así que atento a la mamita para no descuidar de los cambios climáticos que se avecinan, porque vamos a tener como lluvia, vamos a tener como sol, muy desordenada esta temporada. Vamos a la música. Ya, vamos a poner la música que, bueno, ahí es, Sebastián les va a contar un poco de Sergio porque ha estado en contacto con él. No lo podemos sacar al aire, así que ya. Bueno, Sergio manda muchos saludos y como siempre dedicando su bolero a todo el amor y el cariño de la gente de aquí de la comuna de Puente Alto. Y bueno, Sergio es un sabio, sabe mucho de música. En su estilo es un grande, así que nosotros aquí le prestamos toda la atención y que siga insistiendo nomás, pues. Tiene ya sus seguidores. Estábamos complaciendo a Sergio con este Bienvenido Granda y Perfume de Gardenia. Podría cambiarla o por lo menos cambiarle el perfume a las flores. Siempre Gardenia. Es un florista. Eso. Oye, para ir avanzando en el camino de. Me quedé sin retorno, así que dame un poquito más de sala. Sí, ¿no? Nítido ahí, ya. Para ir siguiendo con la programación, vamos a ir a otra agrupación que también, similar a Napalé, ha tenido su reencuentro, ¿eh? Y ahora ya tuvieron un concierto hace muy poco. Y bueno, lo estuvimos acá también y tuvimos el agrado de poder compartir con ellos. Vamos a escuchar esta noche Coyaguara y esta canción que dice El Chasqui. Música. Bueno, ahí estaba la agrupación Coyaguara, una agrupación que de alguna u otra manera también es recordada en nuestra comuna porque tuvo un integrante puentealtino. Por largo tiempo, don Cristian Avendaño formó parte de la agrupación Coyaguara. ¿Ve? Historia del pasado. Y bueno, vamos a recordar toda esa historia, po, con esta gran agrupación que nos visita esta tarde, que son de acá, son locales, son nuestros, y los hemos invitado a, como todos los miércoles que podemos, invitar a que puedan mostrar su música. Esta agrupación lleva por nombre Ancestros, y vamos a escuchar de ellos, luego después nos van a decir de qué se trata toda esta... Tira la musiquita, después vamos a estar con ellos y vamos a estar hablando de su música y toda su historia. ¿Vamos? Ancestros. Esta tarde noche de otoño, acá en la provincia cordillera, para todos los que nos escuchan fuera de Chile todos los miércoles, nos entrelazamos con nuestra música. Esta noche está la agrupación Ancestros. Vamos a conocerles. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches. Bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Pablito Nadal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte nuevamente, tanto tiempo sin vernos. Harto tiempo. Y bueno, y se habían perdido como... Uno creía que ya el Pablo Nadal ya no estaba tocando, pero nos sale con una sorpresa. Sí, bueno, un gusto encontrarnos nuevamente con Milton después de 35 años en proyectarnos con un trabajo inédito realmente, después de haber tocado tantos años con la agrupación Collahuasi. En esos tiempos, bueno, estaban todo el grupo Bayá y todas las otras agrupaciones que tú conoces. Y bueno, con las cosas de la vida a veces uno se aleja y se despide y se reencuentra, pues. Y en estos momentos estamos haciendo un trabajo... La vida te da esa oportunidad. Exactamente. Entonces nos encontramos con Milton y bueno, aquí presentes estamos los dos aquí para darle esta bonita entrevista y contar un poquito de nuestra vida, de la vida artística que llevamos cada eso uno. Eso lo vamos a compartir ahí en la conversación. Claro. Con Milton. Milton, háblanos de tu pasado presente. Hoy tengo harto pasado yo. Bueno, participé muchas veces en grupos, por ejemplo, en Lunimarca, en el grupo Alturas. Mira, qué bonito. Participé en un grupo de Macul, ya ni me recuerdo el nombre ya. Pero antiguamente, cuando estaba joven, participé con Pablo acá en el grupo Collahuasi. Yeah. Bueno, ahí era como un juego, ¿ya? Era como un juego de acordes. No teníamos tanto conocimiento como ahora, ya tenemos una madurez. Pero así pasó el tiempo, pasó mucho tiempo que no. Bueno, ahora nos reencontramos y decidimos hacer un trabajo nuevo, un trabajo inédito. Y aquí estamos, presentes en la radio de Puente Alto. Qué bueno, qué bueno. Y qué bueno que hayan tenido la oportunidad de poder volver a reencontrarse, porque ustedes saben que después de una pandemia como la que tuvimos, era muy difícil volver a decir nos vamos a volver a encontrar. Claro, correcto. La gente este último tiempo ha tenido una memoria demasiado a corto plazo, sí. Porque no se ha fijado toda la catástrofe que significó esta pandemia y lo que ha significado también para el país este alzamiento social que ha sido golpeado duramente en varios aspectos, pero hablando del tema como en lo recurrente de esta noche, en los músicos, ¿cierto? Claro, justamente. Y nosotros empezamos con la pandemia. Nos reencontramos en pandemia, ensayamos en pandemia y nos contagiamos en pandemia. O sea, ustedes se contagiaron entre ustedes. Claro, el grupo así. Claro, el hecho de estar por aquí, compartir por acá, y no arrancamos el cajón del Maipo a ensayar, íbamos para otro lado. Pero así todo el esfuerzo de volver a encontrar y hacer música. Entonces fue una etapa bien bonita, harto tiempo, ya ha pasado 2 años más o menos de la pandemia, ¿eh? Y imagínate, para ir trabajando 2 temas, paulatinamente así, con el tiempo que nos daba el asunto de la restricción que había en esos tiempos, que no podíais salir. Los protocolos y los permisos. Los permisos, y teníais que salir con miedo. Mira, es que a donde voy yo, claro que eso era lo no gratificante de esta pandemia. Claro. Yo creo que lo gratificante es la creación, porque hubo tiempo para crear, ¿verdad? Correcto, sí. Hubo mucho tiempo para... Y así se produjo ese tema que estaban escuchando ustedes acá, que se llama Encierro. Justamente yo no podía salir de la casa. Estaba encerrado en 4 paredes ahí. ¿Qué hago? Así me ponía a componer. Y en eso apareció ese tema que se llama Encierro. Ahora, la inspiración... Dio para todo la pandemia. Para todo, dio. Pero igual hubo muchas consecuencias fatales, mucha gente. Yo pienso que esto es el comienzo, ¿eh?, de algo que viene más fuerte. Yo pienso que la humanidad, pienso que se va a extinguir y algo va a pasar. Mira, algo va a pasar. No, si nosotros no la vamos a llevar pelada con esto. Pero es que si nosotros miramos hacia atrás, hubieron civilizaciones completas desaparecidas. Correcto. Si hoy día la historia no las puede mencionar. Que a través del canto y la música, a través de las cañas y a través de la música andina, sí, hemos podido descubrir un montón de cosas también. Justamente. ¿Ya? Porque música andina no todo es amor. No todo es tiene amor. Tiene mucho más de cultura. Hay mucho sufrimiento también dentro de ahí. Dentro de eso, ¿verdad? Ahora lo que nosotros estamos haciendo es... tratamos de hacer alguna mezcla de Latinoamérica con instrumentos andinos. Ya. Tratar de salirte un poco... Bueno, nosotros nacimos con la música andina. Con los instrumentos andinos, andábamos siempre. Yo andaba con los instrumentos colgados siempre, para todos lados. Pero por ahí conversamos con el tema de abrir un poco el asunto de la del espectro musical. Claro, musical, o sea, que podría influenciar un poco a Latinoamérica, ¿ya? Sí, a pesar que los instrumentos de Latinoamérica son otro tipo de instrumentos que van incorporados, otras cosas que te van dando más otro color de otro tema, matiz. Otro matiz. Entonces, decidimos hacer con Pablo este trabajo. Ahora, pues ya nos ha costado cualquier cantidad, así porque por el tiempo de las personas que trabajan, que no pueden, que viven muy lejos. ¿Componen más personas este grupo? Sí, somos cinco. ¿Y quiénes son los otros integrantes? Son nuevos, sí, ellos son nuevos. Uno integrante del Ventisca, no sé si... Ventisca me parece que era de la Ventana. Sí, claro, ellos desaparecieron ya, el director falleció y todo. Pero uno de ellos está con nosotros. Mira. Hoy día no pudo venir tampoco, tenía problemas. Pero en eso estamos nosotros trabajando y yo te digo, yo dejé un tiempo la música, pero yo ahora estoy metido a fondo en la música. O sea, tengo tiempo para poder trabajar. Quizá a lo mejor salir a... Si hay un viaje a lo mejor fuera, yo saldría. Porque tengo el tiempo como para... Mis hijos crecieron ya, tan grandes. ¿Hiciste tu tarea? Yo hice mi tarea ya. Mis hijos son profesionales. Ahora yo estoy solo con mi esposa. Pero yo puedo hacer lo que me gusta, lo que me ha gustado siempre, que es la música, ¿cachai? La música. Componer, dedicarme, a pesar de tantas cosas que pasan, pero siempre estoy metido en la música y tratando de comprar instrumentos. Pienso que no se me va a acabar nunca. Lo que dices tú, que no, aquí tengo que viajar lejos a los cerros y... Yo no haría eso. Yo, si me voy para el sur, porque a futuro... Yo me voy con mi instrumento. Claro, pero te digo yo que hay que hacer algo más, algo que quede... Bueno, tú trabajaste igual, grabaste discos. Nosotros también hemos grabado, pero no lo que estamos haciendo ahora. Es algo más serio, ¿entiendes? Claro. Algo más serio. Meternos más y en la propuesta que tenemos es grabar el disco... Bueno, no pedimos grandes cosas, o sea, grabar el disco y si es que se puede, entre comillas, abrir un camino, tocar por ahí en algunos lugares, presentar los temas. Eso. No, y lo más importante, creo yo, que es grabar, porque para un músico es como parir un hijo. Sí. Eso es la comparación. Van a ser un nuevo nacimiento. Vamos a escuchar a ¿cómo se llama? Ancestros, con la siguiente agrupación. Después les vamos a preguntar por qué Ancestros. Justicia y Libertad. Justicia y Libertad. Y bueno, y ahí un poco Milton nos habla de la mezcla latinoamericanista de la agrupación. Vamos a escucharlo. Dame tu amor. esta noche, ancestros mostrándonos su música, su trabajo, su historia. Milton, Pablo, nos acompañan esta noche y vamos a seguir conversando de esto que es tan hermoso. Sé que esta noche hay muchos músicos también que nos escuchan, así que todo el Nehuen para ustedes y ustedes también todo el Nehuen para ancestros, ¿cierto? ¿Por qué ancestro, Milton? Bueno, ancestro, nosotros, yo este tema, el nombre lo retomé de otra agrupación que tenía, no sé si conociste a Cristian Fernández, que trabajó. Sí, sí. Bueno, sí. Con Cristian Fernández hicimos un dúo y bueno, terminó el trabajo que estábamos haciendo con Cristian, incluso grabamos también con Lucho Galvez, unos temitas, y bueno, yo me quedé con el nombre de ancestro y se lo propuse también a Milton para seguir con el mismo nombre, porque bueno, no hay grupos que tengan ese nombre en este momento aquí, ¿verdad? Y bueno, ancestro porque tratamos de llevar un poquito lo que es la tradición, la historia, claro. La historia a través de las cañas. Exacto, de la música. Estamos trabajando un tema también de Mapuche, que también está trabajándose un tema de Milton. Y el tema que estábamos escuchando es un tema mío también, que se lo propuse también a Milton, y ahí con el apoyo musical fuimos arreglándolo y todo ese cuento. Y que habla mucho de lo que se habla de las guerras, de las tragedias naturales. De lo que está pasando, de lo que acaba de decir, la injusticia, que me quedó dando vuelta, eso, claro. Él dice que siente que podría pasar algo en la tierra. No estamos lejos de eso, Milton. No estamos lejos de eso porque hace poquito apareció un zancudo que aquí no existía, que es el zancudo, el dengue, sí, que existía en la Amazonía. Y ustedes saben que la Amazonía está siendo talada discriminadamente, quemada para poder vender los terrenos más baratos, y también está entrando la minería, rompiendo la Amazonía, que es el pulmón del mundo. Entonces, cuando nosotros hacemos daño a eso, Milton, hay una frase que yo siempre la repito en el programa, que se llama: cuando se calla el cantor, calla la vida, de Horacio Guaraní. Cuando se calla el cantor, calla la vida, porque el cantor es el juglar, el que dice las cosas, ya sea pasada, como ancestros, o ya sea futuro, como lo que tú mencionás, claro, que es lo que podría pasar en este planeta. Sí, ¿tú no te acuerdas que bíblicamente en los tiempos de José, en los tiempos de Egipto, hubieron varias... Claro. Plagas, siete, sí, plagas, sí, habló, sí, de claro, eso, ¿cierto? Entonces yo digo que la tierra ha tenido un holocausto y ha vuelto a nacer. Y yo creo que por ahí vamos, por ese holocausto. Pues, como dice el Imperio Inca, el Pachacuti ha terminado y uno nuevo comenzará. Va a comenzar, sí. Tiene que ser así. Es como un reinicio. Claro. El inicio de la Unave Ayala. Claro, una de la Unave Ayala. Oye, qué bonito conversar con ustedes esta noche, chiquillo. Veo que traen una guitarra. Sí, andamos cantando en las micros. Y decimos. Oye, yo les voy a dar un espacio para que traigan los instrumentos y lo ordenemos. A ver si pueden tocar alguna pieza. Si se atreven. Y pero ahora les quiero, como los chiquillos están recién partiendo, amigos que ustedes nos escuchan, tienen muy poco materialcito, pero con el tiempo los vamos a recibir con su disco aquí, como ha sido mucho, que han venido hasta lanzar el disco acá al programa. Esa es la idea. Es la idea, esperar que Guerrero del Arco Iris todavía exista, pero tenemos algunas sorpresas que vamos a dar unas semanas más, que van a ser muy, muy, muy buenas, creo yo, que tengo harta fe. Excelente. Que así va a ser. Y que va a ser muy bueno para la cultura de nuestra comuna. Eso. Así que, bien por eso. Así que les voy a pedir al Pablo y al Milton que elijan una canción que a ellos más les guste, así, de la música andina, que a ellos les llame la atención. Y mientras tocan esa canción, nos preparamos para para poder tocar. ¿Qué les parece? Ahí vamos a ver qué hacemos. No, elija un tema para que lo... Ustedes elijan un tema que... cualquier tema que les guste, que sea de inspiración. Ya, ya, mira, a mí me gusta... Hay un tema del Aracpacha. ¿Cómo se llama ese tema? ¿Cómo dice la letra? A ver. ¿Paloma? Paloma. Paloma. Paloma. Ah, muy buen tema. Sí, ese. ¿Del Melisala? No sé si de... No, es de Melisala. Júncaro. Júncaro, parece que tienes que volar, Paloma. No sé si es peruano o boliviano, el autor. Esa canción. Eso lo puede buscar nuestro productor cuando se saquen los audífonos. Aquí está, mira, el autor es César Junaro. Integrante del grupo Sabia Nora. Eso, Bolivia. De César Junaro, entonces, con estos arreglos hermosos de la gran agrupación Aracpacha por los senderos del indio. El Pablo elige este temita para que lo podamos escuchar todos. Vale, gracias. Tráiganla. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Extiende tus blancas alas y vuelas a encontrar remedio para tus heridas y olvides tus penas. Las alas de aquel palomo quieren ayudarte. Si unes a él tus alas, volarás muy lejos. ¡Ala! No dejes que el frío hiele tu corazón viejo. Entonces vuela, paloma, vuela hasta mi cielo. Hallaremos nuestro nido, volaremos juntos. Hallaremos nuestro nido, volaremos juntos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Aracpacha, la programación que hiciera Pablito, mientras ahora ya están con la guitarra ya aquí conectada, Milton, Paulo, y nos van a entregar de algún temita de ancestro o algún temita que tengan ellos. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuéntanos. Este es un tema que hice hace mucho tiempo atrás. Hice un trabajo dedicado a Eric Maluenda. Ya. Una letra que hice yo hace mucho tiempo atrás. Y se lo propuse también a Mirto para que hiciera un trabajo ahí musical. Y bueno, Mirto se encargó de todos los arreglos. Y entre los dos después hicimos esta canción y la maduramos bien, que la tenemos lista para grabar también. Bueno, vamos a escuchar ese trabajo en homenaje a este gran músico y gran voz, de característica de Yapu, Eric Manuel. De la letra. Interpretación y mejor homenaje a este gran hombre que nos dejara, ¿cierto? Y nos dejara un legado, como dice Milton, que fue su gran voz que no ha podido ser reemplazada. Para nada. Para nada, sobre todo. En la página de Facebook. No. Pero pueden crear uno en estos días. Mandamos una información con Milton para hacer una invitación a los artistas que quieran participar con el grupo, porque estamos en ese proceso también. Andan en busca de eso. De músicos también, para que quieran pasar por un. Vientista, un bajista, un charanguista puede ser. Claro. Sí. Vientista. ¿De dónde son ustedes? De acá de Puente. ¿Sí? Sí. Vientista. Charanguista. Sí, o un bajista, sí. Un bajista. Claro. Sí, atento, chiquillo. Los que quieran. ¿Te interesa? Dejen algún numerito telefónico. El 936-18-9990. Ahí se comunican con Pablo. Repítelo más lento. 936-18-9990 con Pablo Nadal. Se pueden comunicar para si tienen algún interés musical y quieren participar en esta agrupación. Están las puertas abiertas, estamos ensayando los lunes, miércoles y viernes ahí en la granja chica de la parroquia Montserrat. Mire, bonito, tiene hasta bonito lugar ahí donde se reúne harta cultura de esos lados, hartas cosas artísticas. Claro. Qué bonito, oye, y bueno, me gusta algo de lo que han hablado. ¿Ya? Que es justamente eso que dice Milton, que uno en la vida tiene que no tratar de pasar por este mundo sin dejar una huella. Correcto. Para el músico obviamente es su música, como muchos, ¿cierto? Como tantos artistas, ¿para qué nombrarlo? Pero por nombrar algunos ya, Víctor Jara, Violeta, que siempre son recurrentes, sí. y Eric, ya que lo nombramos. Porque quedan sus voces, quedan ahí siempre. Queda un legado ahí, queda un legado. Cuando uno escucha sus voces, como que trae la rememoranza de momentos que uno ha vivido junto a la música que ellos han creado o han participado, en el caso de Eric Maluenda. Mm. Eso habla de madurez. Ustedes saben que todos cuando partimos, cuando tú hacías memoria que tocábamos con los Iñapari, teníamos hartos años menos que ahora. Demasiado. Pero mira qué bonito que a los años todavía sigas tocando. Yo creo que voy a seguir tocando hasta que me muera. Hasta que me muera, porque ya tengo dicho ya que cuando fallezca me echen todos los instrumentos al ataúd. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién hace chicharra? Claro, lo que pasa es que... Lo que sí que nos vamos a decir el cementerio donde han enterrado, que van a ir a sacarle todos los instrumentos. Total, el muerto no habla. Que a lo mejor voy a estar en el sur. Puede ser. Les va a tocar lejos la mano. Yo creo que sí, la música no creo que la deje tan fácil. O sea, la dejé un tiempo, pero ahora yo creo que la retomé ya. Bueno, lo que estamos haciendo con Pablo y con el trabajo, igual corre sangre y sudor en esta cuestión. ¿Qué haces tú? No, ¿en qué trabajas tú? Yo trabajo en un negocio, un mini market. Y eso me da espacio trabajar. Claro, puedo trabajar con la música, tengo unos días libres y esos días libres trato de componer, hacer cosas, pero no dejar de lado, ¿sí? No voy a andar en bicicleta mejor, no. Me prefiero estar grabando cosas porque me da la capacidad como para componer todavía, ¿me entiendes? Ahora, bueno, nosotros somos 10 hermanos y todos eran como músicos, ¿cachai? ¿Sí? ¿Todos de Puente Alto? De aquí, no, el de la Florida. Nosotros éramos de la Florida, ¿no? De ahí después nos cambiamos para Puente Alto, para acá. Pero mi hermano, por ejemplo, se fue a Paraguay. Allá se radicó con la música. Y nosotros quedamos acá. Pero siempre que tocando, no podíamos estudiar. Porque no estaba como para estudiar, ¿cachai? Para terminar el cuarto medio y hasta ahí nomás llegaste. No había como para hacer una carrera. Y solo nos fuimos haciendo una carrera. Yo con mi hermano mayor él decidió, oye, ¿quieres tocar? Y yo no sabía tocar ni zampoña, nada. Me fui a comprar un instrumento a la Casa López, me acuerdo. Y ahí solo empecé a aprender. Todo partí para allá. Claro, solito nomás aprendí. Pero a mí nadie me enseñó. Oye, haz esta nota aquí. Estas son las notas acá. Nadie me enseñó a mí a tocar la guitarra. Bueno, yo veía a mi hermano. Mi hermano tenía una guitarra toda partida. Y yo le dije, préstame un guitarra a la guitarra. No, si yo la estoy ocupando. O sea, es la única guitarra que tenía él, pero yo no la podía obtener en ese tiempo, que a mí me gustaba la música. No podíamos, estábamos trancados. Y ahora igual estamos cansados, tenemos un tiempo ya recorrido, pero sí, yo tengo la energía. La energía totalmente. Yo iría a tener la posibilidad de poder tener un instrumento. Claro, como por ejemplo tú decías, este instrumento, oye, que es. Este lo tocaba Roberto Márquez. Yo me di el lujo de comprarme esta guitarra, o sea, ¿para qué? Para que tenga más sonido, ¿no? Para que haya otra cosa. No una guitarra que acústica nomás, que apégate al micrófono, apégate ahí nomás. No, mejor, no es. Mejor calidad. Eso siempre le he dicho al Pablo, que tratar de aumentar la cosa en estos tiempos que estamos. Y hoy día la tecnología está muy a la vanguardia. Entonces... Imagínate que en estos momentos te están escuchando en Nueva York el Leo Vera. Mándale un saludo, tú que tuviste tanto tiempo con Leo. Con Leo tocamos mucho tiempo juntos. Sí, estuvimos en cuanto al show, tenemos un video ahí cantando joropo y anduvimos por varios escenarios juntos. Después que se terminó el Coyahuasi, seguimos juntos con el Leo, haciendo dúo. Bueno, Leo se radicó en Estados Unidos. Le mandamos siempre los programas, porque los programas quedan grabados. Los mandamos para que, y no solamente a él, sino a muchos Puente Altino, Pati Perro. Allá en Massachusetts. Claro, entonces hay mucha gente que nos sigue ya desde tantos años. Yeah. Y cuando no pueden escucharlo por razones obvias, tengo un amigo que está en Nueva Zelanda que él es mañana, no es hoy día, mañana. Entonces le mando los programas. Y bueno, ya ahí puede escuchar. Y bueno, como es Puente Altino, le baja la melancolía también, escuchar a amigos que de alguna u otra manera los conoció. Oye, ¿tienen algo más preparado, no? La verdad que no quiso preparar nada mi compadre, porque dijo, no, si vamos a ir a presentarnos. Hay que ir y presentar los temas, pero... Bueno, para la próxima a lo mejor le traemos como un instrumento, sí. Unos tres temitas más. Claro. Sí. Ahora veníamos más que nada para el disco y anunciar. O sea, tratar de tratar de que nos conozcan un poquito lo que estamos haciendo y tenemos... Y convencer a los amigos que se quieran inscribir, claro, con ancestros, necesitan bajista, charanguista y vientista. ¿Ya? Claro. Hoy aquí llegó un vientista de miedo la semana pasada. ¿Ya? Ah. Podría fusionar el grupo y queda, pero... Bueno, como vientista... Trabajamos con uno, bueno, tú tuviste la entrevista con el Fernando Basualto, y bueno, él estuvo con nosotros, empezó, incluso las grabaciones que hay ahí, hay una que él nos cooperó en las grabaciones también, y buen músico el Feña, y bueno, lamentablemente él quiso seguir su ruta, su camino, su música, su creación, y bueno, le dijimos, bueno, hágalo, no hay problema. Pero así como han entrado, van saliendo, así es un tema... Que cuesta pillar. Cuesta mucho. Ha costado mucho. Si insiste con el asunto de la... Del llamado y con el grupo, netamente tal, porque este es un trabajo igual que se está haciendo, no es un trabajo tan simple, yo digo al tino que no es tan simple, porque tiene muchos bemoles en el camino. Asimilar una melodía nueva no es llegar y ya, toquémosla al tiro. Tiene un estudio. Una vez estuvo tocando el Pancho Araya con nosotros también, el Claudio El Jote, no sé si lo ubicáis. Sí, el compañero mío también. Él nos grabó también unos temas y dijo que los temas estaban muy buenos, o sea, está bueno el trabajo. Digo. Entonces, ahora la idea es que se presenten nomás los chiquillos, los que quieran aprender un poco más. O sea, de los jóvenes. Vamos a... Bueno, yo los contento que hayan estado con nosotros, que hayan podido mostrar su trabajo, saber de que existen. Nosotros acá, mientras estemos, vamos a estar pasando ese aviso, reiterar el aviso a los músicos que quieran participar de esta agrupación. Son personas maduras, son personas que... Claro, que eso es muy importante, súper importante en una agrupación, el estar alejado de algunos vicios, porque eso permite la creación, que sea mucho más fluida. Así que tienen un grupo serio, chiquillos, a donde pueden aprender, así como algún día, me acuerdo yo, hace mucho tiempo atrás llegó este niño, ¿cómo se llama? Ariel, llegó al grupo Maiscu para aprender. Hoy día Ariel es el director del Santa Feria. ¿Cómo puede cambiar el rumbo de un tiempo a otro? Porque de los jóvenes se puede esperar mucho. Así que, chiquillos, sé que hay varios cabros que están participando en el liceo de Puente Alto y en otros colegios. Están formando grupos. Así que ahí sigue. Compartir con niños jóvenes también es una buena iniciativa. Así que darle la oportunidad, porque a veces uno no le da la oportunidad a los cabros y se pierden. Lo importante es que tengan ganas de trabajar, ¿no? Porque hemos trabajado con gente adulta. Gente adulta con nosotros y le ha costado participar. Han estado una semana y no pueden seguir. Entonces, porque tienen sus problemas, sus trabajos. Sí, por eso los jóvenes es más factible, porque ellos hacen más el tiempo y muchos de ellos también están pensando en que su vida sea la música. Sí. ¿Ya? Hoy día no es como antes, que yo me acuerdo cuando quise decirle a mi mamá que quería estudiar música, pescó un palo y me pegó en la cabeza. Ya, pero así todo me hacía memoria el Milton, que mi primera quena fue de la Casa López, que mi mamá me la compró, porque la molesté tanto que hasta el final... Lo bueno de ahora es que... Y para peor. Lo bueno de hoy en día es que tenemos muchas plataformas para poder mostrar nuestro trabajo, que ahora ya todo por internet, YouTube, Spotify. Claro. Entonces tú podías entregar lo que tu trabajo, o sea, y la juventud hoy en día trabaja así ahora. Vamos a dejar los micrófonos para que se despida y repitamos uno de esos temas que ustedes trajeron, para que queden encantados los chiquillos, se comuniquen. ¿Puedes volver a repetir el teléfono, Pablo? El TIN. El 936-189990 con Pablo Nadal. Ya, y voy a aprovechar a Milton para que se pueda despedir también. bueno, esta tarde. Yo me despido también con muy contento acá del estudio. Una persona muy agradable, tú. Gracias. Sí. Yo creo que Vicente vaya a tener que volver para acá, parece, con otra remesa de temas. Pero por supuesto. Y con otros instrumentos. Las puertas siempre están abiertas de los guerreros para toda la música. Que nos escuche ya como en vivo y salgamos en vivo aquí. ¿No? Sí, pues, eso así es lo bueno. Va a ser bonito. Y ojalá podamos producir un encuentro de música Puente Altina, ya que tenemos el AIA, tenemos el Maescu y ahora Ancestro, así que y está creciendo el grupo de Fernando. Sí. Hay movimiento cultural que hay que tratar de empezar a ocupar. Activarlo. Oye, más. Hay una sala espectacular en Puente Alto que se está abriendo a la comunidad, ya, para que la sepan, que es el Centro Cultural Juan Stay. ¿Dónde queda eso? Que cuenta con un equipo Light Rain, tiene para grabar en vivo, así que vayan a acercarse a la Casa de la Cultura, hablen con Milton y Surieta, y es totalmente gratis. Es totalmente gratis. Todo eso. Ahora se presentan esta semana, se va a presentar Cuncumén, ya, y viene con un homenaje a Violeta Parra y también con la Rosario Segovia y Atmósfera Libre, donde está el Toñito Morales. Ah, así que también toca Cuncumén. Sí, Claudio Núñez. Claudio. Así que hay un movimiento que se está formando, chiquillos. Y ustedes ojalá sean parte de ese movimiento más adelante. Sí. Y ojalá que Guerrero del Arcoíris sea el punto de encuentro para todo este movimiento que están haciendo. Eso es lo que queremos nosotros. ¿Y los viernes? Pero a lo mejor usted adaptando los ensayos, todo se puede. Pues, sí, chiquillo. Todo se puede. Ya, chiquillos, yo les agradezco que hayan venido, que hayan elegido el programa para presentar su música. Y como dice Milton, esperarles pronto para que vuelvan de nuevo y vuelvan con el trabajo mucho más hecho. Te damos las gracias, Pablo, también por estar acá y poder haber traído tu material. Y bueno, y felicitarte por volver a la rueda, o al ruedo, como dice ahí mi compadre Gato Navarro, volver al ruedo. Bueno, sí, la verdad que yo, del tiempo que me alejé, empecé a hacer otro tipo de música, más comercial, que era cantar en las parrilladas, en las bandas. Seguí cantando como cantante, pues, en las bandas de sonoras, cosas así, pues. Y estuve en La Cuca y todas esas cosas, y bueno, pachanguero justamente. Después, bueno, lo reencontramos con Milton por el camino y retomamos este camino nuevamente. Se agradece la invitación, Vicente, y estoy muy contento y la inspiración de nosotros. Lo que hagan ustedes, chiquillos, es que este programa lo ramifique. Por supuesto. Que los miércoles sea de todos los gente que hace música en general. Y ojalá también de la música andina, que es la temática del programa. Pero no así cerramos la puerta. Hemos tenido música barroca, hemos tenido trovadores, guitarreros, poetas. Buena. Cristian fue un buen aliado. Nosotros, Cristian Fernández, nos trajo a la Elizabeth Morris, nos trajo a varios artistas. Tiene buenos contactos. Sí, muy buenos contactos. Ya, pues vamos a escuchar entonces este tema de Ancestros, que lo vamos a repetir para que les quede bien en la retina. Justicia y libertad. Pero que en el contexto, ¿no? El contexto de justicia, ellos lo dicen, pues la justicia y la libertad que quieren para este planeta. Que eso es, esa justicia que queremos todos. Y justicia para Víctor Jara también. Para todos. Bueno, vamos a escuchar Ancestros y darle las gracias por haber venido. Gracias. Tierra, mi emblema, mi lluvia, mi sol, dame tu fuerza, dame tu amor. Bueno, ahí estaban con nosotros los ancestros de Puente Alto, no que sean los ancestros de Puente Alto, ancestros se llama el grupo, pero que ellos son de Puente Alto, que me juegan la juego de palabras. Oye, han habido varias presentaciones de la agrupación Iyabu, pero el otro día nos salió una sorpresa, yo creo que fue una sorpresa para todos. En el último concierto de Iyabu subió al escenario el Juanito Flores, que para nosotros es una alegría muy grande que se haya presentado junto a la agrupación Iyabu, porque él formó parte de ella mucho tiempo. Y cuando Juanito estuvo, le dio como un toque bien especial a la agrupación. Porque, y así que fue muy bonito eso que pasó. Ojalá, como sueño, que Juanito pudiera volver a seguir ahí en los Iyapu, sería bonito. ¿Napalé? Ya, ahora sí que sabemos. ¿Pero cuándo es? ¿Cuándo es? Eso es lo que tenemos que saber. Ya, Espacio Cultural La Casona, en la Florida, se presenta la... Ya, se presenta Aiya, que ahora no se llaman Aiya y Napalé, ya, para que vayan a verlo al Centro Cultural. Sábado 27 de mayo, ya, eso, es el... entrada liberada, así que tienen que ir a pedir la entradita, los que viven allá en la Florida o cerca de ella. Bueno, vamos a escuchar a la agrupación Iyabu con este Guaila de Calacalá. ¡Eso! Bueno, ahí está pues la gran agrupación Iyapu, que sumara a Juanito Flores en el escenario en el último concierto. Fue bonito eso, lo pudimos ver porque muchos subieron las grabaciones a la red, porque ahora hoy día, gracias a eso, nos podemos enterar de muchas cosas que pasan, porque a veces no está la plata para ir a todos los conciertos, pero hay gente que va y transmite en vivo, y así uno puede ir viendo las cosas que se van haciendo en nuestro Chile querido, que debieran de ser muchas más, obviamente, ¿cierto? Ya que debieran de haber festivales, no solamente en el verano, sino que durante todo el año. Hay que buscar nuevos talentos, hay muchos talentos perdidos, y como decíamos antes con los chiquillos, a veces es muy bueno que se puedan evocar en la música y vayan alejándose de algunas cosas que la sociedad les muestra que no son muy buenas para los jóvenes. Una de las cosas también que es buena es hacer deporte, chiquillos, así que yo lo insto a hacer deporte también, y lo invito a que participen del taller de escalada de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto, que atiende los martes, los jueves y los viernes a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Amador Donoso. ¿Ya? Si quieren hacer un poquito de ejercicio y estar bien para ir a lucir la pierna ahí a Cartagena, hagan deporte. ¿Cuál era lo que iba a programar? Se llama Caña Arejita, de la agrupación Runamayo, una agrupación de inmigrantes bolivianos y peruanos que se fueron en algún momento a Europa y hicieron una recopilación allá en Francia, y este disco está allá, no está en ningún otro lado, y bueno, los que lo tuvieron lo rescataron y lo subieron acá al YouTube, pero es un disco, por decirlo así, original y autóctono. Antología. De la música comunitaria de los Andes. Es necesario escucharlo. Ya. bonito la interpretación de la agrupación que acabáis de tocar. Y voy a pedirte uno también, ya que para calentar motores y ayudar a Dieguito en esta tremenda maratón que está haciendo para poder traer esta gran agrupación boliviana, Aguatiña, que van a estar en Santiago y que ya prácticamente están las entradas vendidas, así que acérquese, que hoy día subieron 50 entradas para la platea baja en el Teatro Cariola, un tremendo teatro, un teatro hermoso, ya que además, bueno, yo gracias a Dios tuve la oportunidad de poder pisar ese escenario, y como muchos, así que lo invitamos a escuchar Aguatiña. Aguatiña, ya, estos muchachos del cabello largo que andan en Europa mostrando los cicus. Muchachos de pelo largo, muchachos de gran corazón. Eso, bueno, estábamos escuchando a Aguatiña, que viene a Chile pronto, ya está anunciado, 5 de agosto, mira, ya se acerca, ya, para esta gran agrupación boliviana que pasa prácticamente en Europa, mostrando toda esta música de América Andina. Y oye, ya que estuvimos pelando a Juanito Flores, podríamos poner a la agrupación Naya, y así aprovechamos mandar un saludo a Chechito, mandar un saludo a Francisco, sí, a todos ellos, con esta agrupación, con este tema que le hiciera un homenaje a muchos, no solamente a Eugenio Chayapa, que ya cumple un par de añitos que nos dejó este jefe de comunidad, y que tuvimos la oportunidad, un poco los que tuvieron la oportunidad de conocerle, creador de la bandola. Eso, vamos a escuchar a Naya con este homenaje a estos ancestros, ya que estamos en el mundo de los ancestros, de aquellos que ya no están con nosotros. Partiré un día a regresar el soplo que me diste, y en esta vuelta al ciclo de la vida no hay llanto ni triste despedida. En tus cerros me residirás, de mi cuerpo te alimentarás, mi tierra, Pachamama, Madre Tierra, Pachamama. Thank you. Nos queda poquito de programa, falta poco para salir del aire y decirles que bueno, el próximo miércoles vamos a tener de invitada una amiga que nos va a hablar un poco de la educación, porque el programa también tiene que ser misceláneo, invitar a todo tipo de gente. Es una amiga que conoce mucho de Puente Alto y que conoce mucho de educación y nos va a hablar un poquito de eso, así que la tenemos como invitarla el próximo miércoles. Y nos vamos a despedir esta noche con un gran amigo que no lo pudimos tener aquí. Se nos refaló justo estando en Puente Alto. No lo pudimos rescatar. Pero sí que quedamos con los nexos para que cuando vuelva en verano, si estamos aquí, vamos a recibir a este gran hermano como es creador del grupo Iyapu. Osvaldo Torres, La Paloma. Con Guara. Y con la agrupación Guara. Ya del Pájaro Araya. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios lo quiere. Y como siempre, le gritamos al mundo con toda la fuerza del sol. Toda la energía para ustedes, sobre todo para los que están enfermitos. ¿Eh? Un mucho nehuén para los que están enfermitos. Y para la Sandrita, que nos mandó un saludo del grupo Nehuén, porque está mejorándose, la vimos muy bien en la fotografía, así qué que buena. Sandrita, le mandamos toda la fuerza que siga adelante con la recuperación. Nos vamos entonces, le gritamos al viento como todos los miércoles con toda la fuerza del sol. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya! Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Voló tan alto que la noche no la descubrió. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Voló tan alto que la noche no la descubrió. Estas palomas de las que yo hablo son las que habitaron los Andes allá cuando corría presuroso de pueblo en pueblo un chasqui, mensajereando mandatos del Inca, del Padre Bueno. O ha de ser de esas palomas que cuando ha faltado el llamito ha ido a parar derechita una ollita llenita de papa y quinoa. Palomita que anoche voló, voló y voló. Tan alto que la noche no la descubrió. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. la noche no la descubrió. Esta paloma traía un mensaje de un cholo que por el olor matinal de los Andes y la belleza de los bofedales había de quedarse pastoreando hasta el año que si viene insulidades. Le decía a la paisana que pa' carnaval, cuando bajaran los arrieros, había de mandarle lana, charqui, quinoa. Y pa' el suegrito, pa' que no se enoje de tanta espera, le había mandado dos tarros de pusitunga, alcohol de la puna que le llaman. Contenta, la paisana le había puesto respuesta al tiro en la pata a la paloma. Esta echóse a volar y con sus pequeños ojos contemplaba el paisaje hermoso de tanta luz. De repente, desde unas cuevas, unas vizcachas araxayas le gritaban: ¡Bajate, palomita, pues, que el carnaval está que arde y solo falta tu presencia para que reviente la dicha! Indiferente seguía la paloma su vuelo de amor con el mensaje en la pata. De repente, un hermoso y majestuoso cóndor le había dicho con voz ronca y medio prepotente: servite este trago de alcohol, palomita. Tiritando la pobrecita empinó el ala y borracha de piquero se había tirado al carnaval. Ahí, pues, paisano, revolcándose en el pollerío de las paisanas y mezclada con los músicos del pueblo, había bailado guainos, taquiraris, cholitas, huachayas, pasacalles. A los tres días se había despertado borracha. La angustia la abrumaba de tanto bailar en carnavales. Ese mensaje de amor tan querido en la pata ya no estaba. Palomita que anoche voló, voló y voló, voló y voló. Mató un cholo de amor porque el mensaje no llevó. Palomita que anoche voló, voló y mató, mató y voló. Un cholo de amor, porque el mensaje no llevó, porque el mensaje no llevó, porque el mensaje no llevó.